Hola, buenas tardes. Empezamos con otro programa después de un descanso debido a vacacional, con un programa del Espacio Común 15M. Y bueno, como el año pasado me inicié un poquito en presentar libros y en presentar autores y autores pues nuevos que escribían pues su primer más o menos libro, hoy tengo aquí a Álvaro. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, Amparo. Es un placer estar aquí. Al fin, ¿no? Porque es que esto parecía... Bueno, se nos han ido interponiendo una serie de cosas raras y, en fin, hemos tenido que postergar este programa, pero al fin, estamos juntos. Bueno, explícame un poquito. Álvaro es escritor, todavía está maquetando, escribiendo. Explícame un poquito tu libro y escribe poesía. ¿Algún género más, además de poesía? Pues tengo un poemario que está en proceso de maquetación con la editorial de Portollano y también hace poco entregué el primer borrador de una novela. También me gusta mucho lo que es escribir novela. En mi caso es una novela negra que va a caballo entre Lyon y Londres, pero soy bastante todoterreno en lo que se refiere a novelas y me gustaría tocar un poco todos los géneros. Mi filosofía es: si la historia que quiero contar es interesante, aunque encaje en un género y la siguiente encaje en otro, no me importa, no me encasillo, me gusta tocar todo. Ya. ¿Y por qué empezaste por una novela negra? ¿Alguna preferencia, algo, no sé? Pues no, realmente, empecé a escribir la historia y yo no la conocía como novela negra hasta entonces, la conocía como novela, pues, policíaca, y ya pues un compañero echándole un vistazo me dijo: pues esto que has escrito se llama novela negra. Le dije: pues no tenía ni idea. Así que pues en un principio pensé en una novela policíaca y luego pues sorpresa, sorpresa, se acabó convirtiendo en una novela negra, aunque también es otra forma de llamarla. Sí, bueno, yo creo que son lo mismo, pero con diferentes giros, o por decirlo así, o lenguaje, ¿no? Sí, es verdad que se utiliza mucho ahora el término de novela negra porque parece que queda así como más chic, pero bueno, de toda la vida han sido novelas policíacas. También admito, yo sea, cuando pues yo era joven, o sea, más que ahora, pues no salía, o sea, se empleaba más el término de novela policíaca, ¿no? Y bueno, pues... ¿cuál es tu escritor preferido de novela negra? Mi escritor preferido de novela negra, pues es una mujer. Se llama Patricia Highsmith, si no me equivoco, y sí, creo que su, por así decirlo, por lo menos para mí, su novela más conocida es Extraños en un tren. Ya, conozco, sí. Pues, buen comienzo. Y luego das un giro también, eres poeta, has presentado un poemario. O sea, que eres un hombre así, un escritor polivalente, por decirlo de una manera, ¿no? La verdad es que eso me lo han comentado mucho. Empecé con greguerías porque, bueno, pues, en lo que es el transcurso de la educación secundaria obligatoria y bachillerato, pues, se da lengua castellana y literatura, se toca autores, autoras, géneros, poesía y demás, y... hubo una cosa que me llamó especialmente la atención, que eran las greguerías. A nosotros nos las enseñaron como que una greguería es metáfora más humor. Y entonces a mí me dio por empezar a escribir greguerías. Y a una profesora que teníamos en ese momento, que se llamaba Ana Herbás, a la cual, esté donde esté, le mando desde aquí un fuerte abrazo, que hace ya muchos años que, pues, desgraciadamente nos dejó antes de tiempo. Y le gustó. Y me dijo: ¿por qué no pruebas a escribir una poesía? Porque como que veía en mí esa pequeña chispa que se tiene cuando algo te gusta y te sientes vinculado. Y entonces pues empecé a escribir mis primeros poemas y nunca pensé en presentarme a un concurso, y dio la casualidad de que se organizó en primero de bachillerato en mi instituto, porque luego segundo de bachillerato lo terminé en otro, un concurso de cartas de amor. Había distintas categorías según los distintos cursos, y yo gané el primer premio en la categoría de primero de bachillerato con una carta. Daba la casualidad de que en primero de bachillerato, en una de las novelas que se estudia, es El Quijote, Y, perdón, estoy un poco afónico. Y la carta de amor estaba escrita desde, bueno, estaba escrita por el pastor Grisóstomo a Marcela, que son dos pastores que aparecen en el Quijote, una especie como de final alternativo fantástico. Decidí utilizarlos para la creación de la carta de amor y gané el primer premio en la categoría de bachillerato. Muy bien, o sea que ya despuntabas desde niño, ya casi, ¿no? Sí, 16 años más o menos. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, pues aparte de las greguerías, de la carta de amor, ¿qué nos puedes, o sea, explicar más sobre ti? Porque claro, los oyentes les gustará conocerte, o sea, también. Bueno, está en imprenta todavía, me has dicho, pero la novela negra sí está ya impresa y está físicamente accesible o se puede comprar en algún sitio. Pues no, como lo primero que compuse fue el poemario está en proceso de maquetación después de un año de haberlo entregado a la editorial, debido pues al trabajo y el ajetreo que es propio de las editoriales, sobre todo cuando tienen muchos escritores y escritoras con las que trabajan. Y la novela, lo que es el borrador, pues hace un mes y medio, dos que lo entregué y pues todavía le queda su tiempo para empezar a hacer las primeras correcciones y lo que mi editor llama el ping-pong, que es, te corrijo el borrador, te lo envío, tú lo revisas, me lo Y tú la devuelves, yo lo vuelvo a devuelves. corregir. Sí. Sí, bueno, es curioso, ¿no? No sabía yo que se llamaba. El nombre es acertado, ¿eh? Pero que no sabía yo que se llamaba ping-pong. Evidentemente, pues ahora te lo mando, ahora te lo recibo, ahora te lo vuelvo a devolver y todo esto. Y bueno, pues es un proceso, ¿no? De las editoriales antes de sacar uno. ¿Podríamos saber el nombre de tu editorial? Sí, Ediciones Puerto Llano. ¿Perdón? Ediciones Puerto Llano. Ediciones Puerto Llano. Bueno, pues, ¿qué más nos puedes explicar de ti? Como Pues persona, es que nos gustaría pues conocerte un poquito más y estar atentos pues a lo que son las Ediciones Puerto Llano, a ver cuándo sacan tu libro y todo esto. Yo sí debo decirte que bueno, que materialmente los programas que yo hago, yo también me estreno un poquito en entrevistar. Eres la tercera persona y además me parece que las otras dos las conoces. Uno es Carlos Escaño. ¿No le conoces? no, a ese, a Carlos Escaño no No, tengo ¿por el qué placer. no? Sí, bueno, él escribió una novela futurista, pero también pues sí coincidiste con otra persona en otro programa también que te hicieron, ¿no? Que era argentino. No sé, argentino, Matías. Bueno, Matías os presentó. Matías hizo un programa con Ah, de vosotros acuerdo. dos y Vale. luego, sí, él también Vale, ya había te entiendo por dónde sacado, ibas. sí, él también había sacado su primer libro y todo Sí. esto, que se llamaba Entre dos orillas o algo así, que él es argentino, se vino a España y explicaba sus vivencias en Argentina y luego sus vivencias aquí en España. Entonces, pues sí, Matías pues también es argentino. Como dice él, menos un programa con dos argentinos no nos van a dejar hablar a nosotros. Ya sabes Sí, que los te argentinos. refieres a Óscar, ¿no? A Óscar, Óscar. sí. Sí. Tuve el Sí. placer de conocerle durante, bueno, fue mi primer evento formando parte del cartel, de un evento cultural formando parte del cartel, y tuvo lugar en Lavapiés, en una plaza comunitaria que pues antes era una edificación, se tiró abajo y se ha convertido en un espacio pues cultural donde se acerca la gente, hacen talleres, los niños juegan, allí cada uno aporta lo que puede, todos de todos y todo el mundo se lleva bien. Y pues el evento tuvo lugar allí como ya te he comentado, con Óscar y con otra poeta también, pues. Sí, la otra persona no la conozco, o sea, Óscar y a Matías sí. Sé que no sé si había alguien más, tú y alguien más, no sé. Pero Sí, la a otra Goyani, persona. Goyani Guzmán. Sí, no, a la otra persona no la conozco. Fue Matías el que me puso también en contacto, se puso en contacto conmigo y me dijo que sería interesante que te hiciera, bueno, pues una pequeña entrevista, que yo también reconozco que también soy un poco novata en estas cosas, eres mi tercer intento. Tenemos programas en Ágora Sol Radio que también hablan de libros, pero bueno, yo materialmente me dedico más a programas de, más que todo, de derechos humanos, ¿no? Por decirlo así, de una manera así, porque como habrás visto, oído, el nombre del programa es Ágora Sol Radio, perdón, es el Espacio Común 15M, se llama el programa para el que te estoy entrevistando, y que somos hijos de precisamente del 15M, que surgió allí también en las plazas y se empezó a grabar y todo esto. Y claro, estamos muy socializados, pero bueno, dado un momento dado, pues me surgió el hecho de otras personas que escribían libros, no te importaría, digo, bueno, pues me voy a estrenar. Tú eres mi tercer intento. Pero Pues bueno, la tercera va la vencida. bueno, hombre, esperemos que no, he pasado por un lapsus, pues un poquito por motivos familiares, que bueno, pues ha sido, mis vacaciones han sido desgraciadamente un poco largas. Tuve que empezar a vacacionar antes. Y me estoy incorporando ahora, pues poquito a poco. Entonces, pues sí es verdad también que estuvimos hablando, tú y yo, y que encontramos aquellas cosas raras de la vida que teníamos un punto en común. Y ese punto común es el voluntariado. El voluntariado, sí, a ti te apetecía hablar mucho, hubiéramos podido hacer, pero ya lo haremos con tranquilidad, el conectar con más gente. Primero habrá que exponérselo a ellos si les es interesante, etcétera, pero he hecho programas allí, incluso en las tiendas directamente. Bueno, yo te dejo que hables pues del proyecto que tiene, pues Piel de Mariposa, por decirlo así, que son las tiendas a las que tú y yo, bueno, tú vas, yo hago un voluntariado allí y de pronto nos ponemos a hablar y resulta que teníamos ese Sí. punto común, ¿no? Que es Sí. eso, es un proyecto de la Fundación Debra, que precisamente nuestra tienda, la de aquí de Madrid, acaba de cumplir 9 años que estamos en activo. ¿Y cómo entraste tú en el mundo este de, digamos, del activismo, de entrar pues en una, llamemos que es una ONG, por decirlo de una manera, que tenemos una serie de tiendas distribuidas por España, que se llaman, las tiendas se llaman Piel de Mariposa? Yo ya lo explico muchas veces, pero me gustaría que tú explicases el porqué de ese nombre. Bueno, me gustaría recalcar o aclarar que no ocupo un cargo como tal dentro de lo que es la ONG de Piel de Mariposa, y todavía no he tenido tiempo para poder colaborar con el voluntariado, porque donde conocí la ONG, que es en la tienda que hay en Málaga, Málaga Capital, no recuerdo exactamente el nombre de la calle, pero es una arteria que va directamente desde la estación María Zambrano, la estación de AVE. Pues la tienda se encuentra bastante cerca de la casa de mi abuelo, porque cuando nosotros viajamos a Málaga, pues nos quedamos en el piso de mi abuelo. Entonces, pues un día pasando por lo que es la acera, vimos la fachada de la tienda, que era muy llamativa, de color azul, y luego pues me di cuenta de que tenía pues muchas, como incluso antigüedades, porque he comprado algún que otro libro que tiene más años incluso que mis padres. La edición es incluso más antigua del año en que nacieron mis padres. Pues vi que tenían ropa, tenían libros, tenían cosas para el hogar, de decoración y tal. Y el primer día no entré, pero me dio mucha curiosidad. Y luego al poco tiempo sí que pasé. Y ya entonces me empezaron a explicar un poco en qué consistía esta red de tiendas, donde los precios son muy reducidos, pero todo va destinado a bueno, no es combatir realmente, es, si no me lo A explicaron mal, es estudiar un un poco poco, para... ¿no? Porque es una enfermedad bastante desconocida, la de piel de Sí, una enfermedad mariposa. bastante desconocida, es una enfermedad Sí, rara. consiste pues que el tejido conectivo que junta la piel, por decir la dermis, con el Sí. músculo, por un defecto de, pues, que hay gente pues que lo tiene, o sea, no existe. Entonces, al no existir, la piel de esta gente que nace, además los niños ya nacen así, hay algunos que ya nacen, bueno, que nacen con piel de mariposa, el menor roce, por eso se llama piel de mariposa, porque las alas de una mariposa cuando la tocas ya no pueden volar, se destruyen. Entonces, por desgracia, es una enfermedad muy rara y tiene un nombre muy raro que ahora no soy capaz de recordar, pero que se destruye, se hacen unas llagas tremendas, el no roce, o sea, yo no me puedo imaginar que es tener un hijo y no poderle abrazar, ni besar, ni tocar, porque el bebé sufre unas llagas inmensas. Creo que depende del grado, porque hay diversos grados de gravedad, por decirlo así, unos más leves, otros más de esto, pero es así de cruel. Este año, no sé si lo sabes, hemos perdido dos niños que han muerto por esta enfermedad, porque hay quien la supera y llega a ser mayor, bueno, crece, pero hay niños que no lo superan y entonces pues la verdad es que es muy triste, pero también es muy bonito saber que todo lo que vendes, todo lo que estás allí, el tiempo que dedicas, pues va a dedicar investigación y ayuda para estas familias, porque es una enfermedad muy rara que como son pocos, pero demasiados, diría yo, en el mundo que la padecen, pues la industria farmacéutica no le ve negocio y no investiga. Exactamente. Eso es el problema que hay con las enfermedades raras. Como económicamente no sale a cuenta investigarlas, combatirlas, paliarlas o erradicarlas, pues las personas que las padecen, por ejemplo, pues, se me viene a la cabeza la distrofia muscular de Duchenne, si no me equivoco, que esta afectaba a varones únicamente y al poco de alcanzar la adolescencia, pues morían y eran incapaces de ser adultos. Entonces, lo que tú comentabas, como las industrias farmacéuticas no pueden sacar ningún partido porque No. realmente es una enfermedad muy dura, pero que padecen muy pocas personas cuando se mira a la población en general, pues es un poco como, es triste pensar que si no pueden sacar un beneficio, si la financiación no merece la pena para investigarlas, pues esas pobres personas no van a ver una salida y las que vengan en los años posteriores, pues tampoco van a tener Sí, no van a vaya. tener, va a ser difícil que tengan una calidad de vida digna por mucha ayuda que se les dé. Si no se intenta acabar con el problema, pues es algo serio. No les es rentable, esa es la verdad. Y como no les es rentable, pues ya sabemos que todo se mueve por eso. Entonces dedicar a esto, pues es. Entonces lo que la Fundación de Ebra lo que hace es paliar esa ausencia, pues sobre todo para curas, familias que a lo mejor no tienen posibles, que tienen que los productos de limpieza o de aseo tienen que ser muy especiales, etcétera, etcétera, y algunos no los cubre la seguridad social, por decir así, la sanidad pública, pues hay que ayudar a estas familias. Eso es terrible, sobre todo, pues, no sé, yo en mi caso que tengo nietos, pues doy gracias de que ninguno lo padece y que, pero que bueno, que por eso, pero hay otras abuelas que no tienen esa suerte, por decirlo de alguna Claro. manera. Claro. Entonces, pues bueno, ya también hay casos de gente que hemos tenido en las tiendas, y yo aquí te voy a enredar un poquito, si me lo permites, pues que a lo mejor cantan o que tienen libros o que escriben libros y todo esto, y que hay muchos que colaboran desinteresadamente con las tiendas, pues no sé, hace poquito, la última vez el hijo de un compañero, pues que era cantautor, pues le enredamos para que fuera a cantar. Y bueno, y salió pues encantado de la vida porque decía, lo desconocía por completo, no sabía que esta enfermedad existía y que era tan cruel y tan dura, ¿no? Y también hemos tenido gente, pues escritores, que nos han recitado poemas. O sea que en el momento, yo te ficho para el momento en que salga el poemario. Por supuesto, Amparo, para el poemario y todo lo que venga después. Y lo que venga de después, hecho, pues que bueno, pues de decir, ya la de Málaga, no sé si la tienes más cerca, eso sí, cuando vayas a ver a tu abuelo, ¿no? Sí, sí, claro. Dio la casualidad de que por el tema de networking, trabajo y demás, en abril estuve en Málaga 15 días y durante esos 15 días tuve la suerte de que coincidí con una especie como de semana temática donde cada día pues había un evento cultural distinto. No pude asistir a todos, pero sí que es cierto que pude pasarme durante la presentación de un chico que se llama Juanma, le mando un saludo desde aquí, que es de Málaga y presentó su primer... es como un libro de poemas, pero también tiene bastante de prosa reflexiva, porque él es profesor de filosofía. Y a mí también me gustaría algún día presentar En piel de mariposa, por supuesto, si eso consigue atraer a personas a las que les gusta la cultura, porque allí también he de decir que, no sé en el resto de tiendas porque no he estado, pero en la de Málaga se venden, porque yo soy, hay gente que es de imanes, hay gente que es de platos, de vajilla, yo soy de libros. Entonces, he de admitir que se venden ejemplares excelentes, en muy buenas condiciones, sí, eso y a sí, un precio que es increíble. O sea, y por supuesto el hecho de pensar que todo va destinado a ayudar a las personas que padecen esta enfermedad, sobre todo te hace sentirte muy, muy, muy bien, muy realizado, saber que estás colaborando, aunque sea aportando un euro y medio, cinco, dos, diez, lo que sea. No, no, yo lo reafirmo. Quiero decir que el proceso que se hace, evidentemente, son tiendas de segunda mano. Piel de mariposa no compra, son todo donaciones. Siempre pedimos que sean en buen estado, pero bueno, nos llega de todo un poquito. Pero ahí se hace una selección. Lo que no consideramos vendible se destina a beneficencia, por lo menos te hablo de la de Madrid. Y el resto se pone. Los precios son increíbles. La oferta que había el sábado pasado, yo voy los sábados por la mañana, era todo lo que había, 2 euros. Sí. Por acabar los excedentes de verano y empezar a sacar, pues, otoño, invierno, etcétera, etcétera. Por aquello de no guardar, de no acumular y todo esto, pues es que se podía, pero claro, es que nosotros todo lo que entra es beneficio puro y duro, salvo los gastos que se puedan derivar de alquiler o de luz, etcétera, etcétera, pues todo se revierte, pues eso, en investigar, en ayudar, en asesorar a las familias que tienen, pues, criaturas o ya gente que ya es mayor pero que padece esta enfermedad. Lo que tú dices, los precios son buenísimos. Leí hace tiempo, antes del verano, de que dada la crisis que había en España, mucha gente se estaba decantando por las tiendas de segunda mano. ¿Por qué? Pues no todo el mundo les podemos comprar modelitos. Eso es evidente. Entonces la gente recurre, están en muy buen estado. Y lo que tú dices, a veces encuentras unas joyas allí, como libros, e incluso antigüedades de que te llegan cosas que dices, madre de Dios, esto tiene más años que la picor. y que la gente te cede porque a lo mejor, pues yo que sé, han vaciado una casa de unos tíos que estaban en el pueblo y van a saber lo que tienen allí, ¿no? Y llegan cosas verdaderamente preciosas. Otras, pues bueno, no son tan bonitas, pero bueno, esas las ponemos a un eurito y salen también. Entonces, pues es muy, o sea, me parece muy bien que la gente, pues que escribís, que sois, pues eso, poetas, que además distribuís una cultura y todo esto, también se impliquen en estos proyectos, porque es de lo único que podemos tirar, por decirlo así, ¿eh? Y entonces, pues ya te digo, no sé, ten cuidado, por cualquier día te fichan. Yo un día pasé por ahí y llevo ya como 8 o 7 años ya yendo de... No habría ningún problema, Amparo, no habría ningún problema. Lo único, pues, las temporadas en las que pudiese colaborar como voluntario, pues no habría ningún problema. Es decir, El hecho de tener esas ganas de presentar tanto en la tienda de Málaga como en la tienda de Madrid, que en Madrid no sé si habrá varias, No, no hay porque más Madrid tiendas. es muy Habían dos, grande. pero ahora en estos momentos solamente hay una. Solo hay una. Bueno, pues el hecho de presentar tanto en la de Málaga como en la Madrid, en la de Madrid, porque son sitios en los que tengo un poco de alojamiento, tengo un sitio donde quedarme, o por lo menos lo que es el desplazamiento desde Puerto Llano es más práctico, es más cómodo. El hecho de poder adquirir libros increíbles con muchos años, ediciones que a lo mejor ya no se encuentran tan fácilmente a esos precios y saber que todo va destinado a la enfermedad, despertó en mí como un deseo de querer presentar allí y la recaudación que se consiguiese con, pues, poemario y quizá más adelante la novela, porque también trabajo en muchos proyectos distintos, fuese destinada completamente a Piel de Mariposa, por completo. Ya se lo comenté a una chica que trabaja, que de hecho fue la que me metió un poquillo en todo este mundo de lo de la piel de mariposa, que se llama Altea. Le mando también un saludo desde aquí, Altea, que trabaja en la tienda de No te Málaga junto preocupes, yo con... les pasaré el enlace para que te oigan. Pues Tanto la tienda encantado, de aquí no, como Marta, que te no te preocupes. oigan en Málaga y en otras tiendas que hay también, pues de que también tenemos en Barcelona y en otros sitios. Pues eso, que me parece muy bien que se organicen cosas. O sea, yo qué sé, nosotros hemos organizado hasta de títeres para niños, cuentacuentos, de todo. O sea, se hace un poquito. Pues hay que luego a lo mejor hacemos intercambio de plantas, de que hay una que trae esquejes de no sé qué, que otra trae esquejes de no sé cuántos, y bueno, son, pero todo esto pues son gente que se involucra, que me parece muy bien, y que acabamos formando pues una pequeña familia. Eso también es verdad, ¿no? Que nos amparamos nosotros aquí en Madrid, a lo mejor salimos, pues vamos a hacer una cena, nos vemos para Navidad, antes de Navidad salimos todos a cenar juntos y todo esto. Además está en una zona que tú conoces porque está en Lavapiés. Y me has Sí, en dicho Lavapiés. que la entrevista que tuviste con Matías y todo esto está por esa zona. O Sí, sea, fue un espacio que le llaman, esta es una plaza o esto es una plaza, si no me equivoco. sí, Se nosotros la conoce de sí. esa forma. Estamos en la calle Embajadores, que te debe igual sonar, o sea, muy cerca de la Plaza Yo es que Arturo. Madrid me lo he pateado poco. De hecho, estuve a principios de este año en Madrid, viajamos una vez nada más en el metro y casi me pierdo, casi me mareo. El metro de Es Madrid muy es para mí grande, es una eso locura. sí es verdad. Es muy grande, es muy manejoso, es muy un poco apabullante, ¿no? Y bueno, es uno de los Sí. barrios más castizos que hay por esa parte, ¿no? Está lleno sobre todo de mucha gente pues extranjera, porque les llama la atención, y bueno, pues Sí. está bien, quiero decir que es bastante céntrico, y pues He de decir que ese mismo día también estuve en la Tabacalera, un sitio está al increíble lado, un también. poquito más arriba, tú subes hacia Bueno, pues arriba. fíjate, o sea, al final he estado al lado todo y no me he dado ni cuenta, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, igual has pasado por delante y no te has dado Pues cuenta. seguramente. O Estuve en la sea, si Tabacalera tú coges que la Tabacalera y subes por esa misma calle hacia arriba, que está el mercado de San Fernando o algo así, no sé si te sonará. sí, creo que sí. Pues Creo bueno, que sí. un pelín más arriba estamos nosotros. O sea, que ya te conoces el Pues barrio. sí, pues estuve en la Tabacalera porque después del encuentro intergeneracional de poesía que tuvo lugar con Óscar y con Akoyani, pues Akoyani me llevó a la Tabacalera, que en aquel entonces, pues, como que la actividad principal que estaba teniendo lugar dentro de todas las que llevan, porque tienen de música, de pintura, de danza, de poesía Sí. y de... Tienen hasta incluso un taller de costura. Era una exposición artística de varias personas y entre ellas estaba pues la pareja de Akoyani, Eddie. Pues también le mando un saludo desde aquí. Estoy mandando muchos saludos. No sé si habrá algún Bueno, problema. alguno llegará, no te preocupes. Y me encantó, la verdad. Creo, si no estoy mal informado, que actualmente la Tabacalera se encuentra cerrada porque estaban teniendo Se como... cerró una temporadita porque es un centro social que era cedido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y que hubo un momento en que tenían hasta un huerto y todo. en la parte de Sí. atrás. Entonces, y me Sí. acuerdo que en un momento el ayuntamiento dijo que no sé qué querían hacer obras, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, temíamos que no volviera a abrir la tabacalera. Ya sabes lo que pasa con los centros ocupados, ¿no? Que llega un momento que eso de tener gente, sitios donde la gente pueda reunirse, una especie de ágora en donde todo el mundo opine, todo el mundo tenga sus actividades, etcétera, etcétera, no gusta mucho a ciertos sectores de la política, ¿no? Más bien tirando a la derecha. No, no, no les gusta mucho y nos han cerrado varios centros. Y entonces pensábamos que esto era la treta de decir, ahora decimos que vamos a hacer obras, que vamos a sanearlo, que no sé qué, no sé cuántos. Digo, ya adiós la tabacalera, porque es que la tabacalera tiene su historia, ¿no? No sé si te la explicaría, ¿no? Allí, pues, las mujeres que guiaban los puros y los cigarrillos, porque en realidad las manos de ellas eran más pequeñas y más ágiles para liar el puro, por decir así, llegaron a hacer un verdadero sindicato feminista, montaron una guardería e hicieron, bueno, maravillas en aquellos tiempos, te estoy hablando de hace muchos tiempos atrás. Entonces tienes una historia muy maja y decías, bueno, jolines, que nos van a cerrar la tabacalera, pero no, la volvieron a abrir, aunque no sé si con ciertas, no sé, no he vuelto a entrar, si tienen algunas prerrogativas, yo sé que a veces ensaya gente porque se oye desde la calle la música. Y está muy bien, o sea, es un sitio donde la gente se puede reunir, puede, por lo que tú dices, intercambiar ideas y todas estas cosas, y que están muy bien. Muy bien. Pues nada, pues oye, lo único que te puedo decir es que cuando vas por Madrid me pides un toque. Sí, por supuesto. Y espero verme un poco más libre que ahora, en que ya les voy a decir a mis oyentes, pues que, bueno, por motivos familiares, la mayoría de programas que voy a hacer van a ser online, pero no descarto, cuando me quede un poquito más libre, el hecho de volver a la emisora, que me encanta hacer radio, la verdad. Y bueno, y seguir pues dando caña, desde allí, Dando caña. dando caña, que es lo mío, pero que bueno, pero las cosas poquito a poco. Sí, si me Sí. permites citar unas palabrillas de mi amigo Matías, que antes le hemos mencionado al pobre de pasada, decía que este tipo de eventos o este tipo de actos que tienen lugar así de forma bastante salpimentada en el día a día son estos eventos los que verdaderamente le dan el sabor a la vida. Pues sí. Entre jornada y jornada, esto es lo que realmente le da esa alegría a la vida, ¿no? Al día a día, al semana a semana. Pues además, luego hay un proyecto aquí muy interesante que bueno, que puedes hablar con Matías, que es que cuando salga tu poemario, no sé si te habló, aquí tenemos en Traficantes de Sueños, tenemos que es una librería bastante especializada en temas, vamos, no es decir solo los bestsellers, sino encontrar pues cosas más específicas. Abrió junto con los Colopistas en Acción, el Ateneo La Mariciosa, que se entra por la tienda, por la librería de Traficantes de Sueños, y allí pues Óscar presentó su libro. Quiero decir que ellos, eso, háblalo con él. Y claro, se llevan allí pues ediciones que, bueno, o sea, ejemplares que diga allí, que las ponen a la venta, etcétera, etcétera, y se hace una pequeña presentación. Se presentan muchos, muchos libros. Si quieres, búscate la página web de Ateneo La Maliciosa, y entra y verás que hay de todo un poquito. Entonces ellos que yo sepa, no te cobran por presentar libros ni todo esto. Simplemente, o sea, a lo mejor quiere que lleves unos cuantos ejemplares y si los venden bien. Quiero decir, pero que bueno, eso cuando acabéis el ping-pong que me has dicho antes, Pues, Sí. exacto, cuando acabéis el ping-pong, habla con Matías y que bueno, que él se puede poner si quiere en contacto conmigo y todo esto. Y pues no será la primera vez que he ido allí y a lo mejor pues por lo menos he hecho un pequeño reportaje de fotografías también. Es que yo hago un poquito de todo. Yo digo que soy Eso está una muy bien, Alfa. yaya del Renacimiento, quiero Eso decir. está muy bien, ser Una incombustible. yaya del Renacimiento que tan pronto te escribo como que. Pero bueno, en el plan, esto, hago fotos, Súper bien. etcétera, se hace una presentación. Y también, pues ella se puede anunciar, se puede difundir, pues para que vaya gente. Y sería interesante, pues, conocer a gente que bueno, que bienvenidos sean los libros. Además, yo soy una fanática del libro de papel, a mí que no me den eso de leer en una Exactamente, ya somos pantallita. dos. Yo El de. olor del papel, el relieve de la portada, el sabor de las páginas al pasarlas, el ruido que hace el aleteo del papel, Y eso no tiene entras en una comparación. librería y el olor a tinta y a papel, Exactamente. es que eso puede llegar a ser una droga, ¿eh? Sí, Light doy fe de ello, y sí. no crea enfermedades ni nada, pero yo creo que es que yo decía, madre de Dios, es que yo me metería aquí, digo, si veis que compro más de 2 libros, darme un tiro en los talones porque se voy a mi casa porque es verdaderamente un vicio muy sano, eso por decirlo de alguna manera, que es un vicio muy sano. Ha sido muy interesante lo que has comentado de conseguir personas que estén interesadas, que les guste la cultura para acudir a tales presentaciones, porque ese es mi talón de Aquiles allí en Madrid. No conozco a mucha gente a la que le guste la lectura y que le gustase acudir a una, estuviese dispuesta a acudir a una presentación. Eso Ya lo sabes hablamos por lo que. particular, ¿eh? Porque, bueno, suponiendo que te puedas desplazar, tengo, si les interesa, pero sí se lo puedo plantear a un par de sitios, sobre todo de gente que también escribe poemas y que, bueno, en fin, eso ya lo hablaremos tranquilamente y fuera de programa, porque no viene ahora al cuento ni al caso. Esto, como ves, es una especie como de pequeña tertulia, como si estuviéramos en el Sí. saloncito de casa, charlando y Sí. hablando. Esta es la manera que yo tengo de difundir. Mucha gente cuando viene me dice, yo venía súper nerviosa, pero después me he encontrado tan a gusto, porque digo, si no nos falta más que las pastas y el té. Pero lamentablemente tenemos la emisora en un centro. Social, es verdad que está cedido y todo eso, la tenemos muy bien montada, pero no nos dejan comer. En fin, pero eso es lo que hay. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante grande. Me alegro de haber roto el hielo contigo, porque la verdad, si me lo permites, Sí, yo dispara. voy a dedicar este programa, el primer programa que hago, a mi hijo Arturo, que falleció en el mes de agosto. Entonces, ese es el motivo de que yo he estado un poco apartada. Y bueno, Arturo, te lo dedico. Ahí en el salón tengo a tus niñas que están jugando y están muy bien. En fin. No quiero ponerme triste, pero se lo dedico a él y a toda la gente que me está ayudando a sobrellevar este paso que ha sido muy difícil para mí. Pero con esto quiero animar a la gente de que cuando pasen por una época muy difícil no se encierren en casa, no se encierren en casa, que salgan, se abran y sobre todo que luchen. Que luchen por sobrevivir, por hacer este mundo un poco mejor para las gentes que vienen detrás, como puede ser eso, como ser mis nietas o mis nietos y los nietos y nietas de todo el mundo. Para las generaciones futuras hay que dejarles un mundo mejor. No sé, yo no escribo poemas, pero bueno, de vez en cuando me salen estas cosas. Qué importante es esa lección que has compartido, Amparo, qué importante es esa perlita de sabiduría y sobre todo que hace mucha falta hoy en día porque Vivimos en un mundo que, en mi opinión, es muy gris, muy triste, o que incita mucho a estar, a las personas a estar cabizbajas, y realmente hay que salir, hay que tratar siempre de salir adelante, porque cuando te vas ya sí que no tienes otra oportunidad y tampoco eres consciente para poder arrepentirte después. Esto no es una película que se rebobina. No, lamentablemente si no yo hubiera rebobinado hace un poco de tiempo esa película, si hubiera podido volver atrás, pero no puede ser. Y bueno, pues hay que mirar hacia el frente. Yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir también en este programa, que la gente no se quede en la calle, que salga a luchar por sus ideales, que salga a luchar por un mundo con más cultura, con más humanidad, y que sea mucho mejor, de todo. No os quedéis en casa en el sofá viendo programas indignantes de esos horripilantes que no, que bueno, que te dan la tele y todo, o escuchando unas mentiras porque estamos, o sea, sometidos a un bombardeo verdaderamente mediático en que te dicen lo que has de pensar, lo que has de hacer y lo que parece que ser que es mejor. Y que a lo mejor no coincide con lo que tú pides, pero hay gente pues que no salía a la calle, hay que salir a la calle. Hay que salir, no hay ninguna lucha que se pierda, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y esa es la verdad, ¿no? Y eso lo digo también para gente como tú, joven, que está escribiendo, que sabemos que es un oficio duro, que es un oficio que cuesta introducirse y eso. Y que se cuesta salir a la calle. Que no renuncien a sus sueños, que no renuncien a sus perspectivas y que sigan escribiendo, que la cultura nos hace libres. Nunca hay que bajar los brazos, Amparo. ¿Eh? Que nunca hay que bajar los brazos, Amparo. Nunca, nunca, nunca. Esto hay que estar aquí. Cuando tenga montado el programa, te haré llegar el podcast. El podcast es de libre distribución. Nosotros lo pondremos en nuestra web. Pero que tú puedes cogerlo y ponerlo donde quieras, no somos exclusivistas de decir esto es propiedad de fulanita de tal, aquí no hay propiedad. No tiene depósito legal, No ¿no? hay depósito legal, no hay depósito legal que soy yo y se ha acabado. Y No entonces, te preocupes, Amparo, no va a ocurrir nada, no voy a no, hacer no, no, quiero decir nada que yo malo con siempre se eso, lo digo a no te toda la preocupes. gente, cogerlo, distribuirlo, yo haré mi distribución por mi parte, etcétera, etcétera. Pero que no os lo quedéis diciendo, ¿no? Es que a lo mejor si lo ponen luego me dicen que quién soy yo. No, no. Vale. Somos una radio asamblearia y libre. Yo ahora te estoy hablando de esto, mañana posiblemente estaré hablando, mi idea es del problema que hay luego en las pensiones, tanto futuras como presentes, que hay que ver. Y posiblemente continúe con esa cantidad de ancianos que murieron en las residencias abandonados, o sea, que todavía están demandando justicia a las familias y que no la están obteniendo. Y este es mi camino. Y Como a tantas todos. cosas, Amparo, van solapándonos una noticia encima de otra y cuando ocurre una desgracia se olvidan de la siguiente. Ya nadie se acuerda, por ejemplo, de las víctimas del volcán de La Palma. ¿Quién sabe si han recibido la ayuda que les prometieron para recuperar Nada. sus casas, sus cosechas, su vida? Eso, el mundo de los medios oficiales de comunicación. Esto, gracias a Dios, ya te digo, es una radio libre, asamblearia, y que todo se admite que igual que yo estoy hablando de esto, pues los hay que hacen programas de heavy, o sea, de rock, o sea, puro y duro, sí quiero decir. Pero también te puedo decir que los compañeros que tengo, dar el tema que toquemos o lo que sea. Son como maravillosos. Ahí hay una piña que cuando hacemos una asamblea estamos todos ahí apoyándonos y que bueno, y bueno, y que se hace como una familia. Esa es la verdad. Bueno, pues Álvaro, pues ha sido un placer y espero que para ti también lo haya sido. Por Está supuesto, toma, Amparo. hemos tardado, pero hemos llegado. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar, luego ya veremos. Y bueno, pues acuérdate de pasarme una musiquita que te guste o algo así para ponerla al final del programa. Si no dispongo de ella, te puedo decir si quieres el título Me dices el y título la haya y compuesto. César, que es mi compa, el que se encarga del montaje y el sonido, pues él la busca en YouTube y las encuentra. O sea, muchas veces le digo, oye, búscame, yo qué sé, música palestina. Y el tío lo tiene, yo no sé qué. O sea, que funcionamos así. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer. Espero que haberte conocido, espero que sea la primera, pero no la última vez. Lo mismo digo, Amparo. Espero que nos volvamos a ver en más ocasiones, incluso en Sí, persona. Y desde aquí efectivamente. ya te digo que cuando vaya a Madrid, de las primeritas cosas que voy a hacer, si me dan las piernas, va a ser ir a... Voy a llamar a la Yaya Amparo, que si no me Sí, da. voy a llamar a la Yaya Amparo y voy a marcarme en el Google Maps la tienda de piel de mariposa y voy a ir derechito. Vale, muy Aunque tenga bien. que arrastrar la maleta hasta allí, voy derechito. Procura que sea bajada, porque la verdad es que si vienes desde Embajadores, la calle es una subida mortal. Me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto. Sí. Vale, pues muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, y al resto de oyentes, pues bueno, procuraré, no sé si con la misma asiduidad de un programa semanal, pero voy a ir incluyendo, por lo menos voy a ir soltándome y voy a ir haciendo programitas porque no quiero dejarlo. Pues para tanto para ti como para el resto de la gente, nos vemos, nos oímos dentro de 8 días más o menos y bueno, suerte y al toro. O como decía antes, mucha mierda, Álvaro. Mucha mierda. Lo Como mismo decían digo, en Amparo. los estrenos de teatro, mucha mierda. Sí. Lo mismo digo, Amparo. Ha sido un placer estar aquí y te mando un saludo desde Toledo y también a los Estás muy telespectadores y cerca, estás muy cerca, a estás en los Toledo, oyentes que maravillosa haya. ciudad. Sí. Muy bien, pues bueno, pues nada, pues nos vemos. Nos vemos cuando vengas por aquí, ¿vale? A lo mejor tengo que ir con Fuerte mis abrazo. nietas, pero bueno, da igual. Es igual, se buscan Nadie huecos. me las llevo 2 veces a piel de mariposa, o sea que. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti, Amparo, un fuerte abrazo.